aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos lujosos y modernos autos, muy bien los distingo. ¿Qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio en esta mañana de jueves 24 de marzo del 2011. Saludamos a don Fernando Tornero y a Milton Partida en la producción, en los micrófonos. Jorge Saldaña, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, bueno. Pues tú, ¿qué me cuentas, Jorge? Amaneció triste el día. ¿Por amaneció qué? Sin sol, nosotros que creíamos que ya nos habíamos acostumbrado al sol. Ajá. Primera, entra otro pinchurriento. No me digas. Frente frío. Pues ajá. no ya habíamos cargado energías con la primavera. Cargamos de todos los a cargar energías, pero ya nos está cargando. ¡Qué barbaridad! En todo caso, aquí en Veracruz, desde luego, fuimos al Tajín. Ajá. A cargarnos. ¿Qué quieres a cargarte si ya te cargó? Y así, sí. Y así nomás, ¿eh? ¿Qué hay de bueno, mi querida Betty? Pues de bueno. ¿Vamos a hablar hoy? De bueno nada, pero fíjate, siguiendo Jorge. Nuestra pauta de no hablar de los inchubientos problemas que atañen al deseo desaforado de ganar un lugar para obtener dinero mal habido. Ajá. En la cosa de la política electoral. Sí. Sigo estando de ayer a hoy hasta, mira, al gorro de tanta comunicación y tanta publicidad. Lo que hacen mis queridos amigos locutores, que hoy hay que hablar de ellos. Sí. Y de la iniciativa México, es el hecho de que están tirando demasiado de la liga, ¿cómo se diría eso? Están abusando del costal de las mazorcas. Sí. Es decir, no es posible, señores, colegas, compañeros, amigos del alma, de tanto tiempo conmigo, que a todos cuatro los conozco desde su cuna casi, no, porque no conocía yo a su mamá, pero quiero decir, por la edad, sí, hay unos muy jóvenes. Pero, ¿y qué si dijo esto? ¿Y qué si la maestra? ¿Y qué si la profesora? ¿Y qué si puede ser candidato? ¿Y qué si no es candidato? ¿Y la alianza número A? ¿Y qué la alianza número B? ¿Y qué va a decir esto? ¿Y qué Dolores se enojó? ¿Y qué don Chucho que la madre? No sé qué. ¿Y qué don es pensable? Lo único que hacen es un proceso de saturación para la desinformación total. O usted, a ver, tres o cuatro preguntas fundamentales sobre México. ¿Vamos mejor? ¿Estamos más tranquilos? ¿A nosotros? Aquí en el camino de Ocotita, Chaltepec, la Lehuayocan, el camino la 21 de marzo, Jalapa. ¿Qué caramba tienen ustedes que nos importe que el índice Nikkei de México va muy bien? El CAC 40 y la bolsa de valores ha subido. Esta es cuestión de Carlos. Es cuestión de los 20 o 30, entre ellos, unos de notoria conducta reconocida, los deformes. Nosotros no nos importa que México haya crecido al 5, al 10 o al 20%. Lo que la gente quiere es poder ir a Jalapa con ir a la concha que está por allá y que no me meto ni a bueno, no me meto porque el camino está muy solo, y luego de la concha para Actopan, que es bellísimo, tampoco voy porque por miedo. ¿Cuándo se había visto eso aquí? ¿Y de qué le sirve? Como decía, ¿cómo se llama este cuate de Nazaret? De Nazaret. ¿de qué caramba? Bueno, él sí. No decía caramba. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Yo diría, ¿de qué caramba nos sirve tener el 5.5% de avance económico si no estamos tranquilos? Y podemos perder no solo el dinero, sino la vida y todo lo demás. Bueno, ya, una vez que eso suceda. Adelante, mi querida Betty. Una vez que has desahogado tus frustraciones, ¿verdad, Jorge? Ahora frustraciones. Digo porque el estado de todos los mexicanos, pues es así. Estamos realmente frustrados. Mi vida, te lo voy a contar, sí. Mi vida, si puedo contarlo. Y además, para el mundo, pero para mí sí. Las anécdotas personales son el más grande monumento que uno es. Jorge, me están diciendo que te escuchas un poco bajo. Me fui para allá. Voy a contar una anécdota de la primera vez que te dijeron, conocí la palabra frustrado, que era una palabra de poco uso, casi psicoanalítico. Estoy hablando de la mitad del siglo pasado. Entonces, no sé por qué yo fui a Italia, y no sé por qué, accidentalmente, como es natural que haya sucedido en mí, pasé por un barrio de los reconocidos de mala fama. Y me llamó la atención, pues, la exuberancia de las italianas, de 1.80, muy jóvenes, y que le decían a los clientes que vinieran. Me dicen que así es en estos lugares, no lo sé. Entonces veo a un tronco de mangano, Rosana Podestá, o cómo se llama, Mangani o Mangano, Olilla Llobrida, de como 2 metros, y pues obviamente me quedé mirando. ¿Y quién sabe qué me dice? De esto, regazo, vene, cuí, lo que sea. Y yo dije, en mi tímido provincialismo veracruzano, dije, muchas gracias. Y me dice, frustrato. Se me quedó para toda la vida aquella muchacha tan bella, enojada. Sí. Porque no accedía a sus requerimientos económicos y que me dijo frustrado de la fregada. Entonces, desde ahí, hombre, y por eso considero ahora, no me acuerdo a quién le dijeron también que estaba frustrado por no haber logrado algo, pues, que lo atribuía a cobardía de mi parte. En este caso, lamentablemente, no es cobardía, sino falta de estrategia. Porque la estrategia y la inteligencia son paralelos. Ajá. Una estrategia que no consigue bien previsto, previó, es evidentemente algo que fracasa y que genera, obvio, frustración. Claro. Pero así es el estado mental de muchos mexicanos, Jorge. ¿La frustración? Sí. Evidentemente. Obviamente por las condiciones. En un país donde impera, todos son los... Yo no sé muy bien lo de los fines del apocalipsis. Sí, ha de haber 3. Ojalá nomás hubiera 3 en México. Pero desde luego 2, sí te los voy a decir. La burocracia y la corrupción. Es imposible que alguien se mantenga optimista ante la burocracia y la corrupción. La corrupción, más bien, la burocracia es el caldo de cultivo de la corrupción. Si yo voy a cobrar algo, por ejemplo, no, para hablarte de casos que conozco, o de gente conocida, amigos míos, hoy, ¿cómo le hago para cobrar? Yo te ayudo. Órale. ¿Cómo me ayudas? Pues, aquí está toda la logística, le llaman, puño. ¿Qué cosa es la logística? Pues son facturas, contrafacturas, recibos, ISR, CURP, no CURP. ¿Cómo? El CURP. CURP, no CURP, boletas, todo lo que se... Sí. Y ya bajó el recurso, no ha bajado, pero yo te ayudo. ¿Y entonces cómo le hacemos? Bueno, pues yo te ayudo. Y entonces va uno y dice, pues mire usted, todavía no cae el recurso. Manera eufemística de decir, no te puedo pagar. Dese una vueltecita, ahora lo verá, la semana entrante. Así le han de haber dicho a Miguel Bosé en el Tajín. Ahora que vino a cantar, a llenarse de energía. Ay, a cargar las pilas. Vino a llenarse, vino a cantar y seguramente que fue a cobrar y le dijeron, hábleme, ¿quién es? ¿Miguel qué? ¿José de dónde? ¿José de dónde? De la madre patria. ¿Qué hace? Pues nada, yo canto y soy de la madre patria, hostia. ¿No? Sí. Oh, yeah. Total que, entonces, cuando tú ves eso, y llega alguien, y ahí en eso está la burocracia en pleno. Primer problema y azote de México. La burocracia en pleno. Uh-huh. Falta un sello. Falta un visto bueno. Falta el reconocimiento. Falta el examen de esto. Y ahí tienes, ahí está la burocracia. Y luego te aparece un cuate. Oiga, ¿quiere que yo le arregle el asunto? Sí, ¿cuánto es la factura? Son 50,000 pesos. Te doy por ella 40. Y yo lo arreglo. Esta es la corrupción. Y un país que tiene esas dos características, no sale adelante. Uh-huh. No sale adelante, es una máquina que se destruye a sí misma, porque no hay un espíritu, no hay una ideología, no hay un orgullo de país, no hay una honorabilidad que nos haga hacer nuestro país bien. Ni motivación alguna para hacerlo. No. Pero eso, a río revuelto, ganancia de pescado. Obviamente, sí. Porque mientras los mexicanos se destruyen a sí mismos, el poder se asienta, se consolida. Y además de que el poder se consolida, hay elecciones, hay combate al narco. Sí. Y hay desmán. Sí. Bueno, si hay miedo, ¿cómo carambas vamos a hacer algo normal? No veo de dónde pueda alguien que esté en el poder sonreír. Uh-huh. Pero estoy diciendo pura babosada. No, pues a lo mejor las ganancias son para ellos. Digo, no sé, no quiero afirmarlo, pero pero alguien debe de estar feliz con esto, o no habrá nadie. Las comunicaciones, mi querida Betty. O los de la lista de Forbes, o no sé, alguien, ¿no? Las campañas políticas. La lista de Forbes está arriba de todo eso. Sí. Hablando. Porque además, no sé qué palabra utilizar, ayuda muy vulgar, pero no tengo sinónimos, ayúdenme, por favor. La jodidez. Sí. Genera la exactitud del Forbes. Y no se concibe una con la, sin la otra. Sí. El éxito y el triunfo de las capas más ricas y beneficiarias de la población está sentada y sobre los hombros de esa palabra que dice que tiene el pueblo. Uh-huh. Esa pequeñez del pueblo. No es mala palabra, ¿eh? No es mala palabra, pero de todas maneras las características de mi actitud hacen que yo se oiga rara, pero no. Ajá. No es mala palabra, pero en fin, ante la impotencia popular, sí. Encima está montado todo ese 5.5% y así puedan ser 10. Ahora, date cuenta que más fregado está el mundo, más sube la bolsa de valores. Sí. Sí, es cierto. ¿Sabes qué es lo inteligente de ti? Lo inteligente, entre comillas. Sí. Bueno, yo voy a poner una bolsa de valores. A propósito, felicito a los señores de Mexicana de Aviación que hasta ahora, después de 3 meses, porque a los 3 meses y un día, aquí sí. Estábamos diciendo, hagamos una cooperativa sin código. Y hasta hoy salió que van a hacer una cooperativa. Hasta apenas se les ocurrió. Sí. Yo quisiera colaborar en esta cooperativa con 4 centavos, pero que me encargaran la organización de las azafatas. Sí. ¿Cómo se llamará? Tubo aéreo. Ajá. Bueno, adelante, mi querida Betty, porque hay mucho de qué hablar. Sí, claro que sí. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio y sí, Jorge, bueno, nos echamos toda esta introducción para decirte acerca de que ha producido muchas reacciones pues percepción de Barack Obama, que pues bueno, sí, nos salió psicoanalista en torno a la actitud de Felipe Calderón y la frustración, pero más allá de eso, fíjate, Jorge, supuestamente somos un país amigo y socio, y con esta grosería, porque no es más que eso. Y con lo que sabemos ahora de que dice Barack Obama que no, él no se hace responsable de la operación Rápido y Furioso, pues entonces, pues ¿qué? Yo no entiendo, ¿nos quieren volver locos o qué pasa, Jorge? Porque alguien tiene que estar siendo responsable de toda esta situación de frustración que vivimos en México y obviamente de esos operativos que también están causando muertos en México. El camino indiscutible. El camino que se está trazando en México es la inviabilidad de que alguien que haya usufructuado el poder lo siga teniendo. La lógica natural indicaría que es tiempo que los partidos tradicionales en México dejen que sea otra ideología la que ponga un freno a la bala, al tsunami norteamericano que mucho servirá para América Latina. Hubo un tiempo en que Argentina era pro-yanqui, así le llamaban ellos, muy proclive a los Estados Unidos, sí, muy amistosa con Estados Unidos, y decían en me estoy refiriendo a 1900, que sería por ahí 70, 80, decían sí, si Argentina estuviera en el lugar de México, que Estados Unidos ir apoderado de toda América Latina. Ahora México es como una Argentina de aquella época. México es un país amigo de Estados Unidos. Estados Unidos está visto, hasta su asociado fundamental le está pagando mal. Uh-huh. Hasta el sumum del poder ya le ha dicho dos cosas fundamentalmente inaceptables para él. Entre ellos, yo no digo ni defiendo a uno ni impugno a otro, así se llevan, así son. Uh-huh. Y tú te lo, ¿cómo? Bueno, no me acuerdo cómo se dice, tú te lo buscaste, ahora te aguantas. Uh-huh. Así le puedo decir a los dos. El que se ríe se lleva, ¿no? El que se ríe se lleva y así es el asunto. Pero cuando le dice tu ejército es reacio para el peligro, es ofensivo. Uh-huh. Vaya. Porque que no sí. Le dijo, pero ahí le hubiera dicho, no, no es real, es que tú vendes muy bueno, tú le estás vendiendo muy buenas armas. Entonces, precavido. Uh-huh. Pero es por las armas que tú vendes. Porque para uno está el otro, ¿no? Uh-huh. Que está, no estamos mudos. Esa es una. Y la otra, estás frustrado porque no puedes con la guerra. ¿Cómo voy a poder si tú te la estás fumando? Tú me la estás pidiendo. Somos comerciantes, eso es lo primero. Uh-huh. Así como Manzanero dice, somos comerciantes. No, sí, tú me estás trayendo las armas, tú estás haciendo operativos, tú estás haciendo todo. Ajá. Tú me traes las armas, aquí se habla el desmadre y no tienes nada que decirme. Oye, ¿y no dice nada? No, silencio una noche. No, pues así no va. Oye, entonces, pues Carlos Pascual no estaba tan errado. No, lo que pasa es que si tomas en una operación quirúrgica cualquier uh-huh. declaración y la circunscribes a una operación de cirugía así muy exacta, sí, pues cada una de las cosas que se hizo pueden tener razón. Si hay frustración en México, obvio, no solo del presidente, de todo el país. Ajá. Uh-huh. Que hay actos de cobardía y de traición negra y profunda en las filas de políticos, de militares, de maestros. Ah, pero claro. Dados la hay, sí. La corrupción es el mecanismo la corrupción es un mecanismo traicionero, apúntale. La corrupción, si yo, por ejemplo, me pagan por hacer el programa, de pagar al Café Cacinca, y estoy anunciando Café Colombiano, le estoy cometiendo una traición a mi amigo Domingo Movida. Por ejemplo. Sí. Bueno, pues es así, si a mí me pagan por ir a defender a alguien, pero al mismo tiempo agarro el teléfono y te digo, ahí vamos, abusado. Sí, pues no me ayudes, compadre, ¿verdad? Pues obviamente que estás formando parte de la delincuencia, pero en México no es incompatible el ser delincuente y el ser policía combatiente de delincuentes. En México no es incompatible ser diputado y pertenecer a un grupo delincuencial. Sí. Sí, no es incompatible. Y eso alguien lo quiere ver como democrático. Con que la noticia buena y una mala, una treintena de medios de comunicación firman un acuerdo para no difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de los operativos. ¿Cómo hago para no decir cosas? Aquí, en esta apreciación, hay por lo menos 10 elementos implícitos de cinismo, de sarcasmo, de traición, de mentira y de falsedad. ¿Por qué? No difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de los operativos. Pero implica muchas cosas. ¿Por qué carambas un pinchurriento locutor como yo va a tener información que solo compete al jefe de la policía de Banderilla? Yo soy periodista, voy y le pregunto, pero él no tiene por qué decirme. Es su chamba. Y si me lo dice a mí y sabe que lo voy a despepitar en público, es un imbécil. Entonces, que el hecho de que ¿no vais a decir algo en lo que entonces el periodista es el factotum, él sabe lo todo, el omnisciente. Es decir, tú, periodista, que eres superior y que Dios te dio el conocimiento para que supieses todo, no lo digas. No vais a poner en riesgo la viabilidad de los operativos. Un periodista tiene que tener la posibilidad de decir, siempre apegado a la verdad, lo que sucede. Y generalmente suceden cosas en las que el periodismo, si es de su partido, le llama el señor licenciado. Si es de su partido y es el que le paga y es delincuente, si es de su partido o del partido de su patrón, le paga y es delincuente, es el presunto. ¿Me entiendes? Sí. Que no está todavía demostrado que haya sido, porque el juez no lo ha juzgado. Así es que no podemos calificarlo de criminal. Este es un periodista que obviamente cumple con su deber de mercantil, es un deber mercantil. Te pagué para que te calles o te pagué para que hables, güey. Me cumples. Cállate para no poner la viabilidad de los operativos. No es para eso. Repito lo que acabo de escribir en Twitter. La televisión mexicana evidentemente, el crimen está en deuda con la televisión. El crimen le debe muchísimo a la educación electrónica, a la educación de la televisión. Es decir, la televisión ha servido para iniciar en la violencia a 70 años, 60 años de mexicanos. De manera que hoy podemos ver en nuestras pantallas mil maneras de morir, las más sofisticadas, las más perversas. Podemos ver un programa que se llame los trabajos más sucios. Uh-huh. Los programas esos que parecería ser que es inocuo, de esos extraordinarios cómicos como los de la hora pico, sí, desde hace un tiempo para acá, se esfuerzan de una manera notoria por meter en sus sketches o en sus guiones porquerías, suciedades, de letrina, porque todo eso degrada al mexicano. No habría que examinar, señores de Iniciativa México, la labor verdadera educacional de la televisión y su mentada libertad de expresión, cuando se frustran si tienen que decir un nombre, ¿quieren que les diga cuál? No. No, yo no, creo no. Que no. Bueno, una treintena de medios convocados por Televisa y Televisión Azteca firmaron acuerdo para no difundir información que ponga en riesgo la fiabilidad de los operativos. Además, se manifestaron en favor de limitar la difusión de imágenes, fotografías de violencia y terrorismo. Leo, se manifestaron en favor de limitar la difusión de imágenes y fotografías de violencia y terrorismo. Impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos. Eso es lo que ha hecho la televisión. Heroificar a todos y omitir y desechar informaciones que provengan del crimen organizado. Porque decía yo, por ejemplo, si se trata de un presunto ladrón que pertenece a las filas de algún partido político de su gerencia, de su cariñito, es el presunto. Pero si se trata de un partido enemigo, como puede ser el PRD, es el PG. Sí. Mole, otra vez, otro perredista. Sí, perredista, panista, o priista, pebemista, o peteteísta. El hecho de pertenecer a determinado partido en México no es una credencial de honorabilidad, apúntale. El hecho de pertenecer a determinado partido no te da una, no es una garantía de honorabilidad. No, hombre, es de vergüenza. De sí. Que puede ser un delincuente puede pertenecer a cualquier partido. Ajá. Sí, sí, sí. En eso sí somos democráticos. Tanto delincuentes hay en uno como en otro. Eso sí. Será no bronca. Y la delincuencia puede ser inclusive, es decir, no es exclusivo, no es una cuestión de género. ¿A poco no ha habido pues muchas damas que estando en los puestos de... No, ¿cómo crees? No, no, no. No, no. Quienes lucren con algún negocio, no, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Dice, un ejemplo de lo anterior ocurrió en febrero 2010 en Mérida, Yucatán, cuando el jefe del Ejecutivo criticó a los medios. ¿Siente lo que significa esto? ¿Cómo hay un cinismo oculto, como el germen del pollito está dentro del huevo, con una declaración que te vas con la pinta? ¿Qué razón tenía Felipe Calderón? ¿Qué razón para describir la corrupción nacional? Y a él no le pareció corrupto, pero si lo examinas, es la confesión tácita de una conducta delictiva. Fíjate bien, ojalá, qué pena que no nos oye Carranca Rivas. Claro. Para que exacto, mi amigo, ¿cómo se llama? El señor ministro de la Corte, David Gonzalo Góngora Pimentel. Góngora Pimentel. Saludos afectuosamente. Examinen esto. Jorge, vamos a tener que hacer una pausa y en un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Números telefónicos rápidamente: 5518-7760 y Lada sin costo 01800-581-8248. Adelante, Jorge. Te decía yo que había en este párrafo y en esta declaración que todo el mundo tomó como una cosa normal, como algo razonable de Felipe Calderón Hinojosa. Está implícita la corrupción nacional. El presidente Calderón en Mérida hizo un reclamo a la prensa televisiva, generalmente, por algo que él encuentra no justo. Son fregaderas, y tiene usted razón, presidente. Un ejemplo de lo anterior ocurrió en febrero 2010 en Mérida, cuando el jefe del Ejecutivo criticó que los medios difundían gratis mantas de criminales, mientras a cualquier empresario o al gobierno nos cuesta varios millones de pesos pagar una comunicación. Eso sí, es cierto. No, sí es cierto, pero no. Uh-huh. Examínale por otro uh-huh. lado. Es que el gobierno no tiene entre sus atribuciones pagar dinero a los medios electrónicos de comunicación, véase televisión, para comunicarlos sus fechorías o sus hazañas. Esas las tiene que detectar yo, pueblo. ¿Dónde en la Constitución dice, y se destacarán 50 mil millones de pesos para Spot, con los cuales se habrá de comunicar sí. al pueblo las hazañas y verdaderas aportaciones que está haciendo un gobernante para reconstituir el tejido social? Uh-huh. ¿Dónde en la Constitución dice eso? No. Así es que el señor presidente de la República da por sentado y acepta como una realidad un hecho de corrupción. Punto. Hasta aquí. Uh-huh. Luego dice, yo tengo que pagarle. ¿A quién, señor presidente? Se le preguntó. ¿A quién le tiene que pagar? Porque por eso tienen estaciones de radio y televisión. Uh-huh. Yo mismo trabajo en una de ellas mientras no me corran. Bueno, ese es otro boleto. Sí. Es decir, ¿a quién le tiene que pagar o por qué? Ahora, si a él le gusta ser reportero, hay que informar completamente. Ya dijo que hubiera querido ser periodista. Que ser sí. reportero, ajá. Pero que extienda el radio de acción, porque hasta el momento solo se reportea sobre lo hecho por él mismo. Uh-huh. Dicho de una manera amable, ¿no? Sí, bueno, sí. En fin. Entonces sigue diciendo, tiene que pagar. Criticó que los medios difundían gratis mantas de criminales. Parecería ser que lo que le da coraje no es tanto la difusión. No pagar. Exactamente. Es que los criminales no pagan. Sí, no es la difusión, no es no por el hecho. No es el problema, sí. presidente, de que paguen o que no paguen. El problema es, primo, que el gobierno no tiene que destinar millones de pesos para comunicar lo que el pueblo debe de detectar por sí mismo. Es cuanto. Y luego, el hecho de que los periodistas saquen esas mantas, evidentemente forma parte del sensacionalismo obsesivo de la prensa televisada, quien explota al delincuente y lo vuelve noticia. Uh-huh. Explota el arma del crimen y lo tiene como fetiche. Busquen en el directorio, busca fetiche. Uh-huh. Al descabezado, al descuartizado, sí. y lo presenta como morbo. Uh-huh. Y por si fuera poco, el momento del crimen que pudo filmar lo repite hasta la saciedad. Uh-huh. ¿Por qué no dijeron eso en la iniciativa Viva México? A ver, ¿por qué no? ¿Cómo es posible que yo haya tenido que quitar durante un tiempo, durante 3 meses, me sé de memoria la escena donde mataron a las puertas del gobierno del estado de Chihuahua a una señora que reclamaba por la muerte de su hijo? Uh-huh. Se vio cuando ella corría, se vio el carro, casi podía decir la marca del carro, el policía que venía tras ella, el policía criminal ya pasando la calle La Mata, porque la repetían cada vez que había una novedad. Hasta ¿La repetían por sí. qué, joven periodista? Hasta gráficos hicieron, claro, sí. Pero ¿por qué la repetían? No, pero a gráfico, yo creo que debe haber pasado, y fueron, metamos, supongamos, 2 meses, 60 días, a raíz de 10 veces, entre 600 y 800 veces pasaron eso. La puerta de la guardería la pasaron como un año. Uh-huh. Sí. 8 meses, más. ¿Por qué pasó? Por el espíritu de que lo que satura se rechaza. Esa es la labor que hace esta clase de información televisiva, pero de eso no dijeron nada y por. Uh-huh. Sí. ¿Eh? Ese es el asunto. Si se mencionó que en su gobierno no hemos sabido explicar lo que estamos haciendo, que muchas veces no tiene explicación. Va a entender lo que hace. Y notoriamente nos damos cuenta que el gobierno, el poder, muchas veces no tiene una explicación. No hay explicación para que no se examine. Y fulano de tal llega a esta posición tan delicada para la marcha del país por esto y esto y esto y esto. La única posibilidad que queda en los últimos 80 años de poder es que el que llega a un puesto público llega cuando todos sus méritos se han pesado en la balanza de la amistad primordialmente. No sé si se comprendió mi pues calidad. ves como si hay muchos elementos para estar frustrado en este país, Jorge. Obviamente que sí. Sí. ¿Qué podemos hacer ante eso? A ver, dime. Primero saberlo. Sí. Luego no callarlo. Y luego ser desconfiado, ¿no? Sí. El fetiche es un ídolo u objeto de culto al que se le atribuyen poderes sobrenaturales. Yo veo una metralletota de unas de las que aquí han venido a vender con 25 mil pesos. Sí. Y me da pavor. Cualquiera. Uh-huh. Y bien lustrada, bien puesta. Son de las que pasa el señor Obama, que ahora nos dice que estamos frustrados. Uh-huh. Pero son un tronco de aparato de este tamaño, muy complicado. Si no fuese un implemento de muerte, casi podría ser hasta una proeza de diseño, de modernidad. En fin. Bueno, les recomiendo muy entusiasmadamente los artículos que están por ahí en Twitter de mi querido amigo Fernando Buenavás Domínguez. Él es maestro de filosofía la Universidad de Filosofía, me parece que de Buenos Aires. Entonces tiene una tesis excepcional de la vergüenza de ser pobre. Y cómo todo esto, estamos hablando de lo mismo. Todo aquello que ha servido para hacer a un pobre, que es la clase trabajadora, que se le ha imbuido vía televisión, evidentemente, de que es débil, insignificante, impotente, y que por todo eso debe sentir vergüenza de sí, debe sentir vergüenza de su identidad, debe sentir vergüenza de su origen. Yo era un muchacho de Jalapa, le digo que es totonaca, me mientra madre. Y a mí me da gusto, y tengo la fotografía de mi madre que pertenecía a esa etnia, sí. Y que me da muchísimo gusto de tener algo muy ligado a la tierra, muy ligado a nosotros, que hizo las pirámides del Tajín. Hizo las pirámides, no la fiesta, el museo, o Tigres del Norte, no. Mm. Mis abuelos deben haber llevado piedras para hacer la pirámide, no deben haber ido ahí al programa. Es muy poca, dice, en muy pocas cosas la burguesía invierte más recursos. La burguesía quiere decir la gente que tiene poder y dinero. El neoliberalismo empresarial, que va a misa y comulga los domingos, lo dice él, han utilizado todo para demoler la conciencia de la gente que trabaja y hacerle una falsa conciencia. Luego le hace creer en superchería, le da miedo y frustración, y luego lo hace que tengamos que es sinvergüenza. les contaba yo, y aquí viene muy a cuento mi querido Fernando, si es que nos escucha en Argentina o en Venezuela, porque a veces ya los dos, que oía una locutora de Jalapa en la cumbre del Tajín. Ella estaba emocionada y decía que se le habían removido los cintos o las cosas más nobles de nuestra patria, de nuestra nacionalidad, de los mexicanos. Pero sabes, oyendo que música norteamericana de banda de rock. Y qué barbaridad. Al oír a este conjunto de Guadalajara que canta el rap o el rock, oh, do you know that? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Esas cosas que no sé ni siquiera citar, pero que identificas totalmente a un grupo de jóvenes norteamericanos, aunque canten en español, lo cantan y las frases tienen una inflexión gringa o del idioma inglés, tampoco parecida a Ella Fitzgerald, que era de mi época y que cantaba el jazz y el gospel y toda la música religiosa de los protestantes allá. No, es un rock especial. Pero esa muchacha, debe ser una bella chica de 25 años, ya siente emoción patria al oír lo norteamericano. Hemos perdido a México, la realidad. Y eso lo dan como una aportación cultural verdaderamente válida. No sé, quizás será por viejo que lo digo. Así es que pues busquen en Twitter y por ahí los artículos y la filosofía de Fernando Buenavad. Aquí me lo dice, está oyendo. Voy a ver si puedo entrarle a Twitter, digo lo que me dice Fernando. Dice, muy agradecido, Jorge, por mencionar mi trabajo. Te escuchamos muy bien desde Buenos Aires, fíjate. Desde Buenos Aires. Un abrazo, con admiración siempre. Gracias, Fernando Buenavad. Y tu artículo, a ver, escríbeme rápidamente dónde encuentran lo de que da vergüenza ser pobre y que la televisión primordialmente ha hecho que los pobres sientan vergüenza de su pobreza. En mi época, por ejemplo, un pobre y no sentía inferioridad, no llamaba gente de razón. Todavía no saben ustedes aquí, güey, que llega, que ha sido pobre toda su vida, cerca de 90 años, desde mi papá. Dice, buenos días. Ellos usan una manera de ser comprensiva, alegre, desde su pequeñez, no espiritual, desde su grandeza espiritual. Ellos simplemente son pobres y lo saben. Y lamentablemente la televisión ha hecho que el pobre sea seccionado, discriminado, alejado de la vida, de la vida social o política de nuestro país. Y sobre eso son los artículos de Fernando Buenavad. Y dice, el texto está en rebelión.org. Así es que ya queda dicho, rebelión.org. Está www.rebelión.org. Y ahí le buscan. Muy bien, Fernando, mucho gusto. Gracias. Adelante, mi querida Betty. Una pausa y regresamos, Jorge. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Antes de las llamadas, Jorge, ya nos quedan pocos minutos. Fíjate cómo si este país es de psicoanalista, que bueno, por un lado el término de frustración, pero por otro Calderón maneja en relación al agua, Jorge, el término de estrés hídrico. México está en estrés hídrico, refiriéndose, pues obviamente sí, a la complicación en torno al no cuidado del agua, que por años no hemos tenido la educación y la cultura de cuidarlo, pero finalmente también los gobiernos han sido causantes de que esto haya sido así. No creo que en este momento les ocupe tanto el agua, sino en razón de privatizarla. Yo creo que por ahí va el asunto. No, Betty, por favor, hombre. No me digas eso, Jorge. ¿Cómo no te voy a regañar? Ajá. No, mira, denle entre la miel, algo se le pega. El que con lobos anda, ya se enseña. Sí, ¿eh? Ajá. ¿Cómo dijo exactamente FCH? Que México pasó de ser un país con abundantes recursos hídricos a un país que se encuentra ya en estrés hídrico. ¿En qué? Estrés hídrico. No, hombre, no. La lógica indica esto. Sí. Atendiendo el viejo proverbio latino que dice ex abundantia cors os loquitur, significa esto que de la abundancia del corazón habla la lengua. Cuando te falta agua, tienes un problema. Hay que solucionarlo. Una persona inteligente sabe cómo hacer para solucionar el problema. La vida de un hombre, la vida de un mandatario, está hecha de problemas que se solucionan. Uh-huh. No utilizó tenemos un problema. Él dijo, tenemos estrés. Es decir, mejor dicho, tengo estrés, porque utilizó una palabra, uh-huh, un sinónimo lejano y no de uso común para la falta de agua. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Él la utilizó más bien en las palabras evangélicas, eso ya es una jalada de mi parte, una jalada de idea, que se traduce de... Sí, no dijo escasez, no dijo problema, no dijo todo eso. Lo que pasa, sí. Por él. Sí. Tiene estrés y lo comprendo. Claro. No. Oye, frustración y estrés, qué barbaridad. No, pero la frustración es un grado del estrés, del estrés. Yo no sé si no me miente lo que debe decirme el doctor Lara Peinado. Sí. Pero la frustración, espérate. La frustración, evidentemente que tiene un componente de estrés. Sí. Es obvio. O al revés será. Pero la utilización de la palabra estrés para hablar de carencia de agua, no es un problema hidráulico, es un problema de carácter patológico y psicoanalítico. Sí. De quien lo utiliza, obviamente. Uh-huh. Así es que cuando el señor presidente de la República dice que tiene estrés, porque eso es lo que nos está diciendo, uh-huh, yo de mi parte diría, como dice la canción, yo lo comprendo. Evidentemente que las cosas no son para estar desestresado. Tenemos estrés porque ya la tortilla subió a 14 pesos, por la inseguridad, por la delincuencia, por las extorsiones, por la vida electoral y la rebatinga que hay, uh-huh, y le puedo seguir. ¡Qué barbaridad! Van a decir, soy pesimista, pero la realidad es que... Que no estaba hablando del agua. ¿Qué te quiero decir? Es que hay que decirlo. Sí. O Jorge, a lo mejor, como lo sugiere él, Yo gobierno tengo que pagar a la televisión para que saque mis mensajes y los narcos los sacan gratis. Tenemos ya un minutito, Jorge, para el notipoema. Con eso basta, porque se lo recomendé a mis cuates, sí, allá, porque hay una asociación para preservar al periodismo y recomendarle al periodista que se comporte bien. Es esta iniciativa Veo México, se los dedico a ellos. Ser periodista en tiempos de batalla es ser un juez de convicción interna que debe convivir en flama eterna por todo lo que el pueblo sufre. Calla. Resulta el periodismo incompatible con los anuncios que publicitarios venden e inventan humos incensarios, convirtiendo lo abyecto en lo plausible. Es muy noble informar y que los seres de este mundo agobiado y pesaroso encuentren normas, gustos y placeres. sonrisas limpias de hombres y mujeres. Pero hoy, el periodismo, qué penoso, es un triste quehacer de mercader. Ya nos vamos, Jorge, no, muchísimas gracias. No, nomás dime si te entendió. La rima de mercaderes, ¿verdad? No, no te entendió, ¿no? Ya nos vamos, Jorge, gracias, hasta mañana. Gracias. Discoteca para bailar, el piso que hay arriba, allí tengo mi oficina y un salón de proyección.